Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el La Blast Party, el programa de rap de la radio online malagueña para todo el mundo, Onda Terral. Y en esta mañana tan fresquita, tenemos una horita entera de rap latino. Vamos a empezar directamente. Empezamos yendo a Costa Rica y allí DJP nos trae este temazo. Inhale, exhale, Spanish English por un tubo muy guapo. Vamos a escuchar el primer temazo de DJP con su Exhale, Inhale. Escúchalo. I give thanks to the man upstairs every day. It seems right now my favorite color could be gray. Sometimes I'm here but I feel so far away. Working so hard just to receive the payday. And Sundays I like to spend it with babe. I put these ideas straight on display. So go to YouTube and press play. I love cheese and weed, I call that shit Green Bay. Pegando un hit de la pipa. Y después me tomo una pipa. Y si eres buena vibra, métese en este círculo, repartimos la libra. Y volamos demasiado arriba, agarre un lápiz y escriba todos los pensamientos que tiene por encima. Damn, qué buena está el clima, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup, man. How you feeling inside? I'm feeling pretty warm. I just smoked a big L since the break of dawn. I'm just one of those children from the corn. Then I get spiritual, turn a fire corn. Cause nobody wants to look at me, man. And they don't even wanna bring no books to read. I got problems, I don't smile often. And this beat sounds pretty awesome. I got my party cup rolling with the top of top. Rough and tough niggas, man, we be like, what the fuck? WTF to make a little shorter. You know me with my bipolar disorder. Cause right now double black is in my system. And rough and tough is playing in the system. I'm in a deal with no Babylon system. So just listen and stop bitching, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup and light a big L, cause we inhale, exhale. Fill up my cup, man. It's all about the essence. And while you counting money over there, over here I'm counting blessings. And that's just the sentence. Me and my niggas will be betting on pairs. Chili guaro straight to the head, cause it's stress free. Beef curry, God will provide, so of course, no worries. You'll see, remember me. When I'm wrong, I gotta say sorry. Pues ahí teníamos ese primer temazo de DJP, Inhale, Exhale, desde Costa Rica. ¿Y qué vamos a hacer sin vosotros? Pues ahora toca saludito para nuestros oyentes. A esa Carmen, besito para ella, a ese Paco, nuestro conductor de autobuses favorito, Demi, Rachel, Jordan, Vicky. Otro besito para ella, Ercanío, mi hermano, abrazo a ese Miguelón, Lon, Davinia, nuestra compañera, que es, ya sabéis que tenéis dos, que tienen dos programas, Davinia y Noemi. Los jueves, alterno, suena de cine y dóblame mucho. Un jueves uno, un jueves otro. A partir de las 9:30 hasta las 10, ¿eh? Ahora sí creo que lo he dicho bien. Que yo a mí me pilla trabajando y ya no lo puedo escuchar. Y seguimos con más cositas porque ahora nos trasladamos a Puerto Rico y ahí Ivy Queen nos presenta Sangre, colaborando con ella Mexicano 77, una colaboración entre Puerto Rico y México. Vamos a escuchar este Sangre de Ivy Queen y Mexicano 777. Sangre. Oye, perro, en la calle se habla de la perra, porque tengo babilla para darle guerra a los tierra, que conmigo no la hacen, yo no hago pase, así que sigue el desenlace. Yo me destaco por traer la furia en mano, representar a los que han sido olvidados. Cuida, dile, rompa el desfile, no le acabo de llegar la nena que es la killer. ¿Qué está pasando con estos locos? Que se quieren tirar todo para romper nosotros el coco. Llegó la perra, la inigualable, la que se llena de una furia y también de un gran coraje. Sangre, siento latir mi corazón. Na, na, na, na, na. Sangre, siento latir.

Y seguimos, pues ahora nos trasladamos a Viva México, cabrones, porque de allí llega Control Machete y esto que suena es ¿Comprendes, Méndez? Escúchenlo. Ahí estaba, ¿me comprendes, Méndez? Del grupo Control Machete de México. De México también tenemos pues, una cosita más también. Y hay que saludar hablando de México, hay que saludar a Brenda que me dice, mira que estoy escuchándote, tío, no sé qué. Digo, bueno, pues nada, saludito para Brenda. Y desde México. Y seguimos con más cositas porque aquí en este hombre es considerado por muchos como el mejor rapero de habla hispana. Cada uno tiene su opinión. Hablo de Aldos el Aldeano. Está muy guapo, es cubano y junto con el enano sacan este temazo. Se te acabó la fiesta. Escuchemos a Aldo el Aldeano junto con el enano. ¿Dónde si no? Pues Onda Terral. Fiquelo del bueno, compi. La, la, la. Señoras y señores, sí. Coja su rap aquí. Ay, le por la ventana. Oh. Música cubana. Rap. Dice, seguro tú pensaste que yo era un delincuente o un bruto disfrazado de inteligente, un come mierda que se cree superior a la gente. Pero yo pienso que para ser artista no hay que ser creyente. Mientras rata inmunda, nunca pienses que me atrapa. Motherfucker, caca, saca tu negra flaca y empaca. Ñaca, ñaca, ñaca. Me cago en el lugar que ocupa tu barrio en el mapa. Chaca, ¿sabes por qué se me escucha? Porque tengo mucha idea y lucho por los que no luchan. Juguemos que arrima y todo y que sí. Chipió, para mi unidad me envío. Aquí me tiene, para lo que te haga falta. Alto rima rata y luego las redata. Salta, pa' atrás, hace de que te infarta. Soy como una bola de pelos en tu garganta. Pa' mi expediente, otra alta cochina. Me da igual si tienes más mancha que un dálmata con China. Tú tienes que igualar mi rima. Yo soy una estrella y tú, un catey de bicicleta china. Se te acabó la fiesta, a 2007. Mi simio no come crisis y analiza esta propuesta. Pa' los que preguntaban, aquí tienen la respuesta. Y vida multiplique, te bata y por protesta. Se acabó la fiesta, a 2007. Mi simio no come crisis y analiza esta propuesta. Pa' los que preguntaban, aquí tienen la respuesta. Divide, multiplique, te bata y por protesta. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Sí. De haber nacido aquí, de así. Ser en sí. De que me gusten los tatuajes, de tener aguaje y de pensar por mí. Tener ilusiones no me hace un iluso. La forma que he visto no me hace un recluso. El ambiente que vivo, la calle me impuso. La vida mis trampas me puso y leso las cruzo. Tengo definido el curso, que se definan los confusos. A mí nadie ha podido medirme la talla que uso. Han pescado en el calabozo, de las esposas esposo. Tratado como mafioso, como el potencial delictivo más peligroso. Siempre sospechoso. Yo no lavo mal a nadie, no sé que te lo busque. Déjeme tranquilo, loco, no se ofusque. Mi único delito fue el cogido y moría con la mano. Componer canciones para el pueblo y no para el verano. Otro ser humano, otro ciudadano cubano. Otro exponente de este género urbano. Te tiene sucio el expediente, pero no la mente. Nuevamente, simplemente, es el aldeano y el enano. Saca ahora rima, meteores, mano. Se acabó la fiesta, a 2007. Mi simio no come crisis y analiza esta propuesta. Para los que preguntaban, aquí tienen la respuesta. Divide, multiplique, te va a dar y por protesta. Se acabó la fiesta, a 2007. Mi simio no come crisis y analiza esta propuesta. Para los que preguntaban, aquí tienen la respuesta. Divide, multiplique, te va a dar y por protesta. Sí, desde la música para el barrio, la aldea. El lugar. Demostrando una vez más. Díselo tú. Para rimar, nos sirve cualquier escenario. Los aldeanos y el enano, yo. De la calle y para la calle. ¿No sabes, loco? Desde Belén, Nuevo Vedado y Mariana. ¡Amor! ¡Tú sabes! ¡Champion! ¡Champion! ¡Champion! Con tu permiso. ¡Champion! ¡Champion! ¡Champion! Con tu permiso. ¡Champion! Récord. ¿Oíste? Récord me mierda. Pues ahí teníais a Altos el Aldeano con el enanito, se te acabó la fiesta, muy guapo. Y me llega un WhatsApp diciendo, vamos Mucker, voy en el coche con los mandados y la oreja puesta al ra. La oreja puesta, ¿quién dice la oreja? Pues Aquelito, saludito también para Aquelito. Y de Cuba nos vamos a coger el avión porque vamos a Perú y allí Nori nos trae este karma. Muchas fuerzas en el universo. Que al ser humano un sitio otras veces hacía aprender. Estoy hablando de actos humanos y hechos. Fuerza del karma, una importante y poderosa fuerza. Una fuerza que nosotros somos capaces de controlar. Voy a escribir. El doble para ti de lo que me dediques. Así de simple, hermano, no te compliques. Sé más cuidadoso cuando tu envidia salpiques. Y que lo que pidas para mí, que Dios te lo multiplique. Así que la vida te lo dice, no digas que no avise. Hay muchos en la calle que su presente maldicen. ¿Cuánto estarían por el tiempo poder regresar? ¿Cuántas de sus decisiones quisieran retomar? Unos van por ahí jactándose de lo que hicieron. Otros van lamentándose porque el karma no previnieron. Como que no vieron el ciclo, no lo aprendieron. Fueron muy pocos los que entendieron y muchos que se jodieron. Todos se devuelven esta vida, aquí estamos un rato. Solo basta que por un momento cumplan sus zapatos. Siendo sensato, no solamente son relatos. Hay historias que hasta finalizan en asesinatos. Si tú quieres ver nacer a tus nietos, estate quedarte quieto. Ajá. Procura no involucrarte en muchos aprietos. Sé que es un reto vivir en un gueto, pero sembrar temor no es tu única manera de ganar respeto. Disculpa si me meto y choco con algo que es personal, porque al final, ¿quién soy yo para decir lo que está mal? Solo es otro tema que habla sobre lo que pasa aquí, con la diferencia que esta vez es narrada por mí. Tú que miras fuego cuando piensas que te hacen un queco, tus acciones y lo que te regresa como el eco. Dicen que un árbol chueco, y aunque lo corrijan, pero si se fijan, siempre tiene sombra que nos acobija. Todo se paga en esta vida y cabe mencionar que eres el único culpable de tu proceder. El karma se encargará, por eso no me vengaré. Voy a pedir lo mismo que desees tú para mí, es yo para ti. Así funciona, por eso voy a pedir lo mismo que desees tú para mí, es yo para ti. Así funciona, por eso voy a pedir lo mismo que desees. Todo lo que das obtienes, mucho más allá de bienes. Él se encargará de darle lo que se merece a quienes tuvieron actitudes que dejaron que desear, o todo lo contrario, quien se acercó para ayudar. Yo, una forma de pensar que da que hablar, pues mucha gente me pregunta por qué no de reaccionar. Cada vez que juegan sucio me hacen algún mal negocio. El por qué no me desquicio, la firme es que me da ocio. Pretenden que yo vaya despacio y me ponen paredes, pero la vida ya se encargará de ustedes. Este solamente retrocede, pagará el impulso al ver a todos tan vacíos, tan insulsos. Nada malo de mi parte, yo vine a hacer arte. Tú y yo no hacemos lo mismo, aunque el mismo nos comparte. Tu música suena muy bella y no hay ni mierda en ella. Yo como un gran dinosaurio quisiera dejar mi huella. Nadie es perfecto, todos tienen sus defectos, pero conduce tu causa para tener buenos efectos. Digo que escoja lo correcto de acuerdo con tu intelecto. Recuerda que nunca es tarde para corregir el camino electo. Hay quien obtiene lo que quiere con un arma, ignorando que hay una energía que se llama karma. Inclusive la conocen, pero es tan grande su orgullo que no pueden ver que también hacen sufrir a los suyos. Todo se paga en esta vida y cabe mencionar que eres el único culpable de tu proceder. El karma se encargará, por eso no me vengaré. Voy a pedir lo mismo que desees tú para mí, es yo para ti. Así funciona, por eso voy a pedir lo mismo que desees tú para mí, es yo para ti. Así funciona, por eso voy a pedir lo mismo que desees. Ajá. Que Dios te multiplique lo que desees. Así es la ley de la vida. Así se regresa todo, brother. Así es. Se llama karma. Karma, hermano. Ajá. Pues ahí estaba este Norit de Perú con su karma, muy guapo el tema. Y se nos conecta Raque, mi hermanita Raque. Pues nada, también saludito para ella. Y ahora nos vamos otra vez a México, porque allí los mexicanos Dame Chakins graban este temazo muy guapo. Escúchenlo, se llama La Plaga. Esto sí que es un temazo. Micrófono 1-2. Representante de la cuna hasta la tumba. El que sube para arriba no escupe saliva, sino que sangre. Me pegó el hambre, mi vida está colgando de un alambre. Viviendo pobre nunca más, jamás. Rodeado sin salida como las cárceles de Alcatraz. Un celoso enemigo canta más que un pájaro. Bájalo, desármalo, el cuerpo siempre rájalo. Secuestramos a los que mueven la piratería. Reducirles la energía como batería. Mi boca suelta más tiros que un R15 calibre. Estilos vienen de la mente libre. Competiciones para mí son como las maldiciones. No hacen daño, pero yo sí los dejo usando el baño. Marchando como un desfile los tengo a todos formados. Gateando como si fueran mis esclavos. Pinche basura, no se acepta este pecador. Da más chingadazos que ni el cinto de tu jefa. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Que no le guste que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre. Y al que no le guste que chingue a su madre.

relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta que en Onda Tarde? Pues ahí teníamos unos jingles de algunos compañeros nuestros para que escuchéis la programación que tiene Onda Terral. Tenemos muy variada de poesía, de entrevistas, vamos, tenemos de todo aquí en Onda Terral. No nos podéis dejar de escuchar todos los días, de lunes a domingo, ininterrumpidamente, chavales. Que por cierto, si habéis perdido algún programa, pues los domingos están las redifusiones también, ¿eh? Y seguimos con más cositas porque de origen. Vienen de Cuba este grupazo que se llama Orichas y su primer álbum llamado A lo Cubano fue un éxito, muy guapo, muy guapo. Y en este se encuentra, en este álbum se encuentra este temazo, se llama Barrio y os dejo con Orichas. Escúchenlo aquí, Onda Terral, ¿dónde si no? Ah, por cierto, saludito a nuestro conductor de autobuses que ayer se fue de huelga y me dice, mira que me acabo de conectar ahora, colega. Anda, gachón, qué bien te lo pasas esta noche, ¿eh? Bueno, pues esta sí te la dedico a ti, pichurri. Para Paquito ahí, nuestro conductor de autobuses favorito, Barrio Orichas, escúchenlo. Las cosas funcionan como de costumbre, así en la cumbre se fuma día a día. Escucha nuestro trabajo de abajo, la guapería, rebeldía de entrar en el sistema. Soy el tipo que siempre la lleva. No temas, en si tu party te darán el tema y un poquito de componte para la pelea. No creas, tumbarte me daría pena. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira, chico, estás en un problema. Si tu party, party, mala vida nunca va a pasar. Si tu party, a una calle. Si tu party, party. Caio hueso si tu pare, si tu pare, pare. Mala vida nunca va a pasar. Caio hueso si tu pare, a una calle. Si tu pare, pare. Sin salida. Caio hueso si tu pare. Se levantó bien temprano. Es tu vida, mira, compartida sin salida. Prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira, chico, no hay que estar nervioso. Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Si tu pare, pare. Mala vida nunca va a llegar. Si tu pare. A una calle. Si tu pare, pare. Sin salida. Callo hueso, si tu pare. Si tu pare, pare. Mala vida nunca va a llegar. Asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada. ¿Sabes qué? Para nada. Si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás. La vida tiene un camino. Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa a casa muy tarde, ya casi en la madrugada. Yeah. Y más saluditos, por si es verdad que se me ha olvidado de saludarte, Jairo, perdón usted. Y lo de latino con rima, tú sabes. Pues ahí te queda, saludito para Jairo, también saluditos para Moi, MDJ e Inma, que están yendo a Granada a ver a la niña que está estudiando allí. Así que venga, besito para ella. Bueno, aunque no me esté escuchando mi fan número uno, Everly, pues también besito. Y para Paula y Andrea, bueno, ya, para toda la familia, ¿para qué vamos a engañarnos? Que os quiero leche. Y seguimos con más cositas porque vamos a Venezuela de nuevo y a ir, como dije antes, Real Guaguancó la lía con este temazo. Guaguancó está aquí, escúchenlo, aquí, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Guaguancó, el tempo es about twice as fast and the tumbador pattern goes like this. I'm going to do it slow. With the dogs, with the pedigree. Instrumental latino y el verso fluye porque sí. Y les ratchet, who wanna try to go up. Guaguancó está aquí, relatos de un real MC. Mi único craso on the brick. I know with the dogs, with the pedigree. Instrumental latino y el verso fluye porque sí. Y les ratchet, who wanna try to go against me. Me pongo en forma con los beats y con la jerga. Escupo tu norma y te obligo a idolatrar esta verga. Tu rap estorba, me cortalla, falso radio bemba. No se interponga con el que la pude esencia conserva, rima suculenta, sonero desde el vientre, suena este hip hop en tu bloque y zonas adyacentes, que retumbe la letra, sabor contemple, sube tu mano si esta cultura tú la comprendes, me forqué a pulso, mi son no es de conservatorio y encontré la clave a punta de cigarrillos y de insomnio, en este estudio se trabaja socio y sabemos apreciar lo distinto entre la chamba y el ocio. We do the damn thing, going high like an airplane, fuck you niggas ain't all your fame, go to sleep and save the shame, my flow is porcelain, yours I can google it, we got the technique to exterminate your goofy shit, obligación creativa, sazón de América, mi canto lleva un ritmo y cual descarga esta réplica, de esta receta jamás existirán réplicas, mi alma se enciende y con la de ella fornica, mi lucha es con mi amargura, no con raperos, apuesto a mi palabra, no a la opinión de terceros, compositor solitario entre tierra y cielo, culpable por lágrimas y versos que te sedujeron. Si te gusta este rap caribeño, manifiéstalo. Sube el puño, la palma, al ritmo del beat y tú siéntelo. Intelligent with elegance, el ánimo enciéndelo. Underground foundation, que la esencia nunca la apagó. Of course, a niggas know my shit is raw. Portador del arma y fuego que skills disparó. No titubeó, mi intelecto se consolidó. Pa' brindar al oyente de buen gusto este guaguancó, yeah. ¿Qué tú crees? En esto del hip hop se sudra. Para lograr que un público la mano y el puño suban. Son la una de la mañana y aquí se trabaja sin descanso. Porque la meta no es sonar, la meta es sonar vergatario. Pa' montarse en la tarima y que la pista turda. Y que la magia de nuestras líricas se contagie burda. Aquí se amanece rodeados de cigarros o curda. Planificando el escape perfecto de esta vida absurda. De esta rap rutina ni el diablo me saca. Porque una década invertida en la libreta me respalda. Analiza mis escritos y verás el grito del que se faja. Porque esta roncha te carcome y te destaca. Pero quien detiene el impulso sanguíneo de un artista que le ha entregado su vida al verso y a la pista. Los samples y los drums son metales de este alquimista. Para transformar en oro a esta obra de hip hop. Guaguancó está aquí, relato su real MC. Mi único class on the brick. I know with the dogs with the pedigree. Instrumental latino y el verso fluye porque sí. El es ratchet, who wanna try to go up. Guaguancó está aquí, relato su real MC. Mi único class on the brick. I know with the dogs with the pedigree. Instrumental latino y el verso fluye porque sí. El es ratchet, who wanna try to go against me. Yeah. Y ahora viene un grupo que su nombre lo dice todo: Sindicato Argentino del Hip Hop. O sea que no vienen de aquí de Albacete, vamos. Estos argentinos sacan su temazo Los Seis Fantásticos, colaborando con ellos Tego Calderón y Vico C. Vamos a escuchar a este pedazo de grupo, Sindicato Argentino del Hip Hop, con su Los Seis Fantásticos. ¡Escúchalo! Esto sí que es un tema. Monos de coros, coméntalo en los foros. Grabando sobre pistas, no con prisa, pero concisa es la historia. Somos los maestros que culcamos a que empieces en tu escoria. Con mi porrón sin rock and roll, Vico toma el mate, déjate el jarrón. De ron en round, acá en morrón, ron, ron, ron, ron. Con el sistema zurrón, que no hay error, perro. WhatsApp, guarro, ok, vale. Que nunca peso como roca en kilo. Doble filo, tampoco un cargamento doble hacia el Nilo. De estilo Vico, como te sale. Aquí espeto el saoco para argentino, tómate tu mate, déjame tranquilo. Navaje doble filo, tiro como Glock y valgo más que un kilo. En el hip hop, la lírica en mi área, pueden apostar que son las más temerarias. De la rabales, esto es lo que hay pa' ti. Con el sindicato pa' explotarle tu aquí. So easy, missy, suavecito. Vamos a enseñarle a todos estos tipos que yo escribo mis experiencias. Por eso cuando grabo una canción tiro pa' la conciencia. En el hip hop, la lírica en mi área, tiro como un clac y valgo más que un kilo. En el hip hop, como un clac, tiro como un clac, como un clac y valgo más que un kilo. Actos vandálicos, hay fenómenos causando pánico. Desde Argentina a tu barrio, directo en la calle, compadre, no vale el escape, somos indomables. De Puerto Rico a mi barrio, actos vandálicos, hay fenómenos causando pánico. Desde Argentina a tu barrio, directo en la calle, compadre, no vale el escape, somos indomables. El 2000 suerte, pa' que vendan como pan caliente. Y no se me duerman con aquella gente, si quieren comprar, darle la vuelta. Y el campeón en la conciencia, donde no la encuentren, Dios ayuda. Pero si no tiran la suya, la jaula está segura. Mantos en la tabula, eso pica la causadita. Especialmente el de visita, que no llegó tu viejita. La mente corre, se sufre el doble, no llega el sobre. Siempre causa probable para el pobre. Investigarlo es mejor creerlo sin verlo. Yo soy vegetariano, no paso el cerdo. Oye, investigarlo es mejor creerlo. Yo soy vegetariano, no paso el cerdo. Yo investigarlo es mejor creerlo. Yo soy vegetariano, no paso el cerdo. Yo voy directo al punto de partida. Y para este partido traigo efedrina para matar el drama. Soy de la tierra del día formando el palo. Y ahora con Tego y Vico vegetariano al mando. Sí, no tuve estudios, pero llené estadios. Y este rubro me dio chance de probar algunos labios. Seguí la regla de los tres monos sabios. Y hoy como Sandro llevo una rosa y del mejor vino escabio. ¿Qué va a ser? Soy fanfarrón, cara dura y argentino. El porteño vivo que en Bavia vive y por sexo en boba. Fanático del Venus en la caja boba. Soy y veo a Caradagian matando a Hulk Hogan. Y a tu vieja que grita ¡ah! Llegan los seis fantásticos, temidos como Jason, volteando pendejos como Jackson, Elemental Waxon. Ya no juego en la calle a hacer freeze, busco tocar, tomar y que las nenas me den un kiss. ¡Mua! La vida es dura, como dijo Tego, y aunque baile el tango, rap allí tengo. Con Vico, mi primo, en esta me prendo. Un argentino, un Puerto Rico, alto bardo acá contengo. De Puerto Rico a mi barrio, actos vandálicos, hay fenómenos causando pánico. Desde Argentina a tu barrio, directo en la calle, compadre, no vale el escape, somos indomables. ¿Qué pasa, pa? Caigo en el mejor momento, como un ángel perverso, mal bicho. Desde Morón City, Buenos Aires, Argentina, conexión, Puerto Rico. Chico, no me achico, chica, me engancho con estos expertos. No le protesto al modesto, pero sí al impuesto, apuesto al honesto. Predispuesto al puesto, manifiesto al resto, que fabula, fábula, fabulosa, dejándola posando en fosa. Cosa fogosa, macosa en noche de grapa, saco chapa, chapo a chanta, moviendo chata, lo dejo chato, toque y taco. Juego bola loca, loca la mosca, entra en boca, toca, Tony toca, con tan poca coca. Mujer tosca, se pone paranoica, y eso me encanta, y el encanto lo pone este equipo de primera. Tego Calderón, Vico C, sindicato, nueva era. ¿Qué pasa, pa? Frost, insaciable, indomable, incomparable, compa, te va, 2005. Viviendo la vida loca. Así es mi hipótesis, babies con muchas prótesis. Me fui al carajo, salgando la saco de cuajo. Papá, papi, Vico C. Filosofiando con el sindicato del hip hop argentino. Tego Calderón con el sindicato. Hasta la isla, papi.